Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Existen varios tipos de viaje en el tiempo y vamos a ir entrando en ello. El primero, yo creo que es el viaje en el tiempo hacia el futuro, del cual ya hemos hablado un poco parcialmente. Y básicamente os voy a proponer dos métodos. El método 1 está sacado de la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad no tiene en cuenta la gravedad y básicamente simplemente dice que el tiempo se dilata conforme nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz. Esta es un poco lo de la paradoja de los gemelos, que vienen a ser que dos gemelos nacen, dos niños, son iguales, idénticos. Uno se monta en una nave espacial y viaja 5 o 6 años a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y luego vuelve, y entonces cuando él vuelve, su otro gemelo puede ser un anciano y él todavía sigue siendo un niño. Entonces, digamos que es un viaje en el tiempo, y esto de viaje hay que ponerlo entre muchas comillas, pero un viaje hacia el futuro en el sentido de que mi tiempo ha pasado más lento que el tiempo de la gente que está quieta, ¿no? Que está en reposo. Y eso es una forma de viajar al futuro. Pongo algún ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, Alpha Centauri, que es una de las estrellas, la estrella que más cerca está de nosotros, pues está a 437 años luz de la Tierra, ¿no? Si nosotros viajamos a casi el 99% de la velocidad de la luz, para alguien que se quede en la Tierra, ese viaje habrá durado 9 años. En cambio, para la persona que hace el viaje, solamente tarda un año. Entonces, de alguna manera, está ganando, o sea, ganando, como queráis decir, o perdiendo 8 años con respecto a la gente de la Tierra, ¿no? Entonces, realmente, si se hizo ese viaje en 2020, cuando él vuelva, en la Tierra será 2029, pero por su calendario será 2021. Entonces, de alguna manera, él puede sentir o que ha viajado al futuro o que le han robado 8 años de historia de vida en la Tierra. Es una manera de verlo, ¿no? Luego veremos cómo los viajes en el tiempo quizás no son tales. Lo llamamos así porque son juegos, ¿no? De alguna manera con el tema de los instantes. Y luego el segundo método que os traigo es a partir de la teoría general de la relatividad. Y la teoría general de la relatividad, como hemos dicho, sí tiene en cuenta el efecto de la gravedad. Y básicamente, el método para viajar para tener una dilatación temporal o viajar al futuro, como lo que queráis llamar, es situarse dentro de lo que es un campo gravitatorio muy potente. En la cercanía de las estrellas, agujeros negros o grandes estrellas, el tiempo pasa con más lentitud que en los sitios en los que no, ¿no? Entonces, aquí tenéis, como veis, la estrella RS-136A1. En fin, mirad qué tamaño tiene con respecto al Sol. Pues un cuerpo que se situara aquí, bueno, y que luchara un poco contra la gravedad para que no se le comiera, aquí el tiempo pasaría bastante más lento que en la Tierra, ¿no? De hecho, bueno, esto es un poco, ¿no?, lo que hablábamos de cómo en los cuerpos grandes no solamente se ralentiza el tiempo, pero también se curva el espacio, ¿no? Entonces, aquí hay algunas curiosidades que son un poco así. En la Tierra, el tiempo pasa 0,66 partes por billón más lento que en la Luna. Es decir, como nosotros tenemos más gravedad, es casi indescriptible y tendrían que pasar muchos siglos para que eso se aprecie, pero de alguna manera en la Tierra el tiempo pasa más despacio que en la Luna, porque en la Luna hay menos gravedad. Y como dato, os diré que desde la extinción de los dinosaurios en la Tierra, sabes que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, ¿no? Pues en todo ese lapso, en la Tierra, que tiene menos gravedad que en el Sol, por tanto en el Sol el tiempo va más lento, en la Tierra han pasado 114 años más que en el Sol. Esto es un año y 9 meses por cada millón de años. Entonces, al final esto se puede medir. No es que lo midamos poniendo un reloj durante 65 millones de años en el Sol, por los problemas técnicos que eso tiene, pero se mide. De hecho, por ejemplo, todo lo que son las constelaciones de GPS y tal, que fue bueno, el GPS es una cosa que usamos ya a diario. Los GPS tienen que estar sincronizados. Para sincronizar los GPS tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Cómo el reloj de un satélite que está en gravedad baja en órbita sobre la Tierra y volando a una gran velocidad es ínfimo, pero es suficiente como para que eso sea un efecto. Que si no se tiene en cuenta, con las semanas, meses y años, los relojes de GPS se desincronizarían. Entonces, estamos hablando ya de que esto de la humanidad, o sea, realmente lo tenemos muy probado, ¿no? Y el último método que os pongo es combinar los dos métodos. Es decir, por ejemplo, imaginemos que aquí hay un agujero negro, pues si giramos a una velocidad muy, muy grande cerca de un cuerpo que tiene mucha masa, pues entonces vamos a combinar esos dos efectos y vamos a conseguir que ralentizar mucho el tiempo. Cuando si tenéis la pericia suficiente para no caer dentro del agujero negro y que os engulla, que por cierto, eso sí que sería un tema para otra conferencia, porque lo que pasa cuando te coge, cuando caes dentro de un agujero negro es una cosa a nivel físico impresionante. Pero bueno, si tienes esa precaución, cuando tú quisieres, eres este punto, esta nave espacial, luego vuelves a la Tierra y notarías lo que hemos hablado, que para ti ha pasado mucho menos tiempo que la Tierra y que vas a poder ver un futuro que probablemente no hubieras visto de otra manera. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.